No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, a 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno. Bueno, vamos a entrar entonces al impuesto a las ganancias que estábamos planteando antes. Con esta novedad, no sé si llamarlo payasada, si llamarlo una burla, una tomada de pelo, donde ya de por sí llamar o que un sueldo se lo titule ganancia y se le aplique impuesto, ya es una aberración. Tribute ganancia. Es una aberración. Pero ahora, la payasada, ¿cuál es? Que en el aguinaldo de este año, en realidad el medio aguinaldo, porque el medio aguinaldo que se pagó en julio tributó ganancias, en este medio aguinaldo, nuestro gobierno nacional y popular ha determinado que no pague, no tribute, ¿no? ¿Es así, Luis? Yo te voy a hacer una pregunta, a ver. Sí. ¿Alguna vez vos te hiciste un regalo con tu propia plata? No me acuerdo. Bueno, en este caso, más de 2 millones de personas se van a hacer un regalo con su propia plata, porque eso ni más ni menos es eso. Qué, o sea, este decreto, lo que hace la presidenta es una graciosa concesión de decir que justamente la mitad de la 12ª parte de lo que nos corresponde por aguinaldo, los que tributen después de 5.800 pesos no van a tributar por esta vez. Son algo de 2.100 millones de pesos que va a dejar de recaudar el gobierno por este no tributo. Pero lo más importante, me parece que, por lo más importante, veamos, además de hacerlo con el dinero propio nuestro, lo que significa. Porque, por ejemplo, para un trabajador soltero en relación de dependencia, con 5.810 pesos, que es el mínimo, del mínimo no imponible, sí. Y ojo, que para llegar a 5.810 pesos hay que trabajar, que ser varios, ¿no? Hay que trabajar. Porque de ahí para abajo hay muchos más que están en esas condiciones y que no son grandes salarios. Así es. Tendrían que cobrar 2.872 pesos, pero gracias a este decreto va a cobrar 2.905 pesos. O sea, le va a quedar de más en este aguinaldo 33 pesos. Ah, la pelota. Lo que no me queda claro es si es de mano o no es de mano, esos 33. No, y aparte, yo quisiera saber si los va a depositar en el banco y o en una caja de seguridad, porque semejante bulto de plata es mucho. Es muy peligroso andar por la calle. Totalmente. Entonces, yo creo que van a tener que tomar una medida de seguridad los compañeros cuando cobren los 33 pesos. De salir todos juntos para que no se los afanen, no sé. Bueno, y el casado con hijos, sí, que el salario Ese se lleva muchísimo mínimo más. Imponible, a partir del cual le descuentan es 8.050 pesos. Sí. Al no tributar ganancias por ese aguinaldo, que sería de 3.963 pesos, va a tener 63 pesos de excedente. Ah, bueno. O sea que es el doble. No, se va de vacaciones ya directamente con esa diferencia. Calculemos que cuando hablamos de una persona casado con hijos, es lo que es la familia tipo. Claro, esposa, cuatro personas. Y dos hijos. O sea, pongámosle que el marido no le queda hacer ningún regalo a la esposa, tiene 31 peso y medio para regalarle a cada uno de los chicos. Qué barrio. No le alcanza ni para ir a un cine, a comer una hamburguesa a uno de estas cadenas. No, ¿no? Es impresionante. Pero lo peor es la inequidad, porque como esto es un impuesto progresivo por el salario y el tope está dado por los 25, hasta los 25 mil pesos, a partir de 25 mil pesos van a tener que tributar todos aquellos que cobren más de 25 mil pesos. Pero el que cobra más, por supuesto, tiene el que cobra 24 mil pesos es un muy buen sueldo. Sí. Bueno, ese es el que va a tener más beneficio porque va a tener más plata en el bolsillo, porque como el impuesto es el monto igual, va a tener 3.743 pesos. O sea que vos fijate que casi está equiparando lo que va a tener una persona que cobra hasta 25 mil pesos. Es un sueldo. Va a tener casi un sueldo de uno que no tributa y que está ahí en la categoría más baja y que es el promedio hoy del salario. Y además estamos hablando de aquellos trabajadores, aquellos asalariados que están en relación de dependencia y en blanco. Demos la página de internet donde está esto, estos datos, porque a lo mejor por radio cuesta fijarlos. Uh-huh. Pero esto no solamente hay que hablarlo, esto hay que imprimirlo y mostrarlo, porque es tan evidente esto que decías vos, la inequidad, pero la falta de respeto al laburante es de tal magnitud, de un gobierno que dice defender los derechos del trabajador, que exaspera realmente, da mucha bronca. Sí, sí. Porque es absolutamente indignante que un flaco que se mata laburando, gana 5.000 y pico de pesos, y porque es soltero, le sacan impuesto a la ganancia, y cuando le dejan de sacar son 33 pesos, y al tipo que realmente tiene que tributar, porque está ganando mucho, porque ya estamos hablando de nivel ejecutivo, porque ya de 25 mil pesos hay un cargo, puede ser gerencial en una empresa. Claro, o por lo menos de importancia. Y que ese tipo, no me cabe la menor duda, tiene la camiseta de la empresa. Así que bueno, papi, qué sé yo. Sí, no, además, más allá de todo, puede vivir. Puede vivir. Puede vivir, sí. Quizá pueda tener un poquito más de capacidad de ahorro, capacidad de vacacionar y demás. Exactamente. Pero el que cobra 5.800, 6.000, 7.000 pesos se la gasta todo y tributa. Esto también tantas veces lo hablamos. Cuando uno se gasta el sueldo completo en viáticos, en ropa, en comida y en las cosas para la escuela, está tributando sobre su salario un 21% de IVA. Exactamente. Porque absolutamente todo paga IVA. Sí, sí, sí. En cambio, el tipo que gasta, que cobra 24.000, seguro que no gasta los 24.000 y una parte va al ahorro y eso no tributa. O sea que su salario tampoco tiene la totalidad del tributo al 21%. Sí, además algo que denota el carácter de clase de este gobierno, de clase alta, es el excesivo aumento que tuvieron los productos de consumo básicos, la leche, el pan, la harina. Así donde es. Los trabajadores de su salario, un porcentaje altísimo se gasta en comida. Porque no aumentaron del mismo modo, la inflación no es similar en electrodomésticos y en otros productos más suntuosos, donde se denota que el trabajador que apenas tiene para parar la olla no puede adquirir absolutamente nada y los sectores pudientes no ven de un modo tan grosero la inflación porque los productos más suntuosos siguen estando a precios más razonables.